Las más antiguas civilizaciones han acudido a los astros tratando de averiguar el destino de los seres humanos. Tu radio online tiene para ti Astrología con Kitty Bracho. ¿Cómo están todos? Les saluda su amiga Kitty Bracho y ya estoy aquí lista para darles a ustedes el horóscopo del mes de agosto. Que agosto, bueno, pues los aspectos planetarios están llegando a su momento de mayor tensión, así que todos hay que estar atentos a lo que sucede en el exterior y que podría llegar a afectarnos de manera directa o no, pero pues si ustedes lo han visto, tenemos muchos estados de la República inundados. Hay más ciclones que se avecinan, ya se anunció que va a ser una temporada muy intensa de lluvias, así es de que bueno, pues estar alertas y si podemos en algún momento y se necesita la ayuda, pues estar dispuestos a proporcionarla. Libra, Marte, el planeta guerrero, y Venus, el planeta del amor, están transitando juntos sobre tu ascendente. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, esto puede ocasionar cambios contradictorios en tu personalidad, porque por un lado sientes una carga o una descarga más bien inusual de energía que te empuja a actuar de una manera impulsiva, incrementando pues tu ansiedad y tu agresividad, pero por el otro lado te sientes con deseos de complacer a los demás. Entonces, yo creo que la decisión está en tus manos. Utiliza así esta energía que tú sientes para poner en acción los proyectos que tengas en este momento en tránsito, pero no de que se convierta en agresividad. Y aprovecha el tránsito de Venus en tu signo, que incrementa tu magnetismo personal. Así es de que la decisión es solo tuya. Ambas pueden trabajar para ti, estos planetas, en forma favorable. Si las conjunta. ¿Cómo puedes hacer? Pues energía y amor. Ahora, es momento de pensar y llevar a cabo acciones que contribuyan y enriquezcan tu crecimiento espiritual. Vierten la necesidad de alimento de tu espíritu. Ya sabes, medita, estudia, haz ejercicio, desarrolla alguna actividad artística. Las grandes caminatas también son una especie de meditación, así es de que si no te gusta hacer ejercicio, bueno, pues unas largas caminatas, mejor si estás en contacto con la naturaleza, te van a caer de maravilla. Y profesionalmente, pues tampoco hay mucho espacio para donde moverse. Paciencia, observa todo lo que sucede en tu entorno, analízalo con cuidado, para que cuando llegue el momento de actuar, lo hagas en el camino correcto. Económico, bueno, pues también hay que tener un poquito de paciencia, está un poquito cañona la situación, no te desesperes, todos los asuntos están ahorita un poco detenidos. Cierra ciclos, concluye pendientes, planifica y organízate. Astrología.